En los apotegmas de los padres del desierto leemos que un guerrero con un pasado bastante turbio preguntó a un anacoreta si creía que Dios recibiría su arrepentimiento. Y el ermitaño, después de exhortarlo con muchos consejos, le preguntó: dime, te suplico, si tu túnica está rota, ¿la tiras? No, respondió el otro, la coso y vuelvo a ponérmela. Por lo tanto, añadió el monje, si tú cuidas tu vestido de paño, ¿quieres que Dios no tenga misericordia de su imagen? Existe una realidad en todos los que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Él nos hizo libres, de allí que se pueda elegir. Al hacerlo, es posible cometer pecados. El compendio del Catecismo, en los números 200 y 201, dice: el primero y principal sacramento para el perdón de los pecados es el bautismo. Para los pecados cometidos después del bautismo, Cristo instituyó el sacramento de la reconciliación o penitencia, por medio del cual el bautizado se reconcilia con Dios y con la Iglesia. La Iglesia tiene la misión y el poder de perdonar los pecados porque el mismo Cristo se lo ha dado. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Ahí termina la cita. La infinita misericordia de Dios quiere restaurarnos cuando hemos pecado. De nuestra parte, hemos de reconocer las faltas por medio del examen de conciencia diario. Luego es muy sanador acudir al sacramento de la reconciliación con sinceridad, haciendo una confesión concreta, completa y concisa. Es necesario experimentar contrición y también un propósito de enmienda. Cuando una persona reconoce por la fe el valor de recibir la absolución sacramental en el sacramento de la penitencia, experimenta una paz que no la puede dar nada de este mundo. Es lo que dice Jesús: les dejo mi paz, no como la da el mundo. Esa es la que se experimenta al vivir en estado de gracia. Por eso el Salmo 63 dice: tu gracia vale más que la vida. Luego de recuperar la gracia, hay que tener en cuenta que no solo hemos de evitar el pecado, sino también crecer en la vida espiritual. Muchas veces leí sobre ese progreso que va teniendo sus etapas. La inicial es la que se llamó siempre tradicionalmente la de los principiantes, en donde se lucha por evitar el mal y alimentar la vida espiritual. La segunda se la denomina de los adelantados, ya que se va progresando en el amor a Dios y a los hermanos. Y luego la tercera es la de la perfección, en donde se aspira sinceramente a la santidad. Nunca seremos impecables en este mundo, pero por lo menos hemos de aborrecer el pecado y no querer volver a cometerlo. Es por eso que, como decía el anacoreta, Dios cuida su imagen y semejanza a nosotros, ayudándonos a ser cada vez más parecidos a Él, teniendo a Jesús como la causa ejemplar, el modelo perfecto, la causa eficiente, el que nos da su gracia como cabeza invisible del cuerpo místico, que es la Iglesia, y como la causa final, ya que será ante Él que tendremos que rendir cuentas en el juicio particular. Que la Virgen Inmaculada nos vaya conduciendo. Por eso no dejemos diariamente de rezar el rosario, ya que quien lo hace tiene todas las posibilidades de la salvación eterna. Porque María siempre intercede por nosotros para que nos vayamos transformando cada vez más y más. Y a vos que me escuchás, te deseo que te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.